Nos informan que ha habido una. Nos informa otra gente que estaba antes que nosotros en la cárcel. Creo que del Partido Comunista. Gente veterana del Partido Comunista. Y nos informan que había una pared, un doble fondo, hecho con una obra reciente en tal sitio, en un sitio. Y nosotros ahí empezamos a cavilar y a pensar que de ahí podía salir una fuga. Y nos ponen al frente del tema por ser los más pequeños, porque podíamos caber más fácil para empezar a hacer el agujero. Y empezamos a hacerlo. Y resulta que nos encontramos con una sorpresa agradable, que en vez de tener que hacer el túnel clásico de pasar los dos edificios y pared, y salir al campo exterior, en el transcurso de hacer la perforación inicial, vamos a decir, nos encontramos con un alcantarillado que pasaba por debajo de la cárcel, y solo era ya utilizar el alcantarillado ese. Y les detienen y les pillan con documentación que daba a entender que en esa cárcel se estaba preparando una fuga. Y viene al traste. Hacen las investigaciones dentro, los registros pertinentes y tal, y nos pillan y ese plan fracasa. Ese es el plan fracasado, el de 1975. En el primer intento fuimos capaces incluso de meter una cámara fotográfica clandestinamente para hacernos una fotografía, los 54 presos que nos íbamos a fugar, para hacernos una fotografía que en la calle iban a procesar, de tal manera que se nos hicieran 54 carnés de identidad o pasaportes falsos. Aunque faltaban pocos días para que se ejecutara la operación. La policía, yo creo que se enteró el 30 de julio de todo el operativo, y el operativo lo teníamos preparado para el 2 de agosto del 75. Entonces, bueno, se abortó la operación, tardaron varios días incluso en localizarnos el agujero, pero dieron con él. Y recuerdo además que el propio director de la cárcel nos advertía, nos había dicho, sabemos que tienen ustedes preparado una fuga, me han avisado de la Dirección General, del Ministerio del Interior y tal, por favor, yo les ruego que no salgan ustedes de aquí, porque toda Segovia está tomada por fuerzas policiales e incluso, nos decían, militares. De manera que si salen ustedes de aquí, les van a acribillar. Pero no toman las medidas suficientes, después vemos eso al paso del tiempo, no toman las medidas suficientes para abortar un segundo plan. Y pasado el tiempo, no sé cuántos meses, yo las fechas las pierdo, ese segundo plan se pone en marcha, porque ya teníamos la información subterránea del primer plan. Y en otro punto, diferente, con menos posibilidades de trabajo, con más dificultades, conseguimos acceder otra vez por un agujero en otro punto de la cárcel al mismo sistema de alcantarillado. Y nos encontramos con la sorpresa de que no han tomado medidas de seguridad suficientes dentro del alcantarillado ese, y nos encontramos con, vamos a decir, con el regalo de que podíamos salir de ahí. Bastante bajos nosotros de moral, porque acaban de ejecutar a 5 compañeros nuestros, pero empezamos a pensar que hay que preparar la segunda. Esto coincide incluso con la muerte del propio dictador. El 20 de noviembre del 75 muere el dictador, e incluso, pues bueno, hay un pequeño debate entre nosotros también, de decir, bueno, pues si ha muerto el dictador, vamos a salir por la puerta grande. Esto luego, efectivamente, no se da. Por la puerta grande salen algunos indultados, compañeros indultados, con pocas penas de prisión. Se inicia unas tentativas para ver, después de lo que ha ocurrido en la primera, para ver qué medidas de seguridad han tomado, y nos vamos dando cuenta de que no habían tomado grandes medidas de seguridad. Incluso los barrotes que habíamos cerrado en las alcantarillas del primer intento seguían cerrados, no los habían repuesto, y avanzamos y nos damos cuenta de que el operativo es factible. De reclusos conseguimos salir, y conseguimos salir bien, con la operación exitosa. Nos meten en una camioneta preparada y llegamos hasta la frontera con Francia. Hasta ahí todo fue de perlas. Y luego, en ese momento de la frontera de Francia, cuando nos tenía que recoger un conocedor del territorio que se llamaba Mugalari, que es un conocedor de frontera, pues falla, ese contacto falla, nos quedamos tirados en el monte y hay un encuentro fortuito con una patrulla de la Guardia Civil y se hunde todo el plan. Técnicamente está bastante peor preparado que el primero, pero nos damos cuenta de que es factible y el 6 de abril del año 76 conseguimos fugarnos los 29, que luego Enrique ya ha explicado las circunstancias de que nos pillaran, ¿no?